Cuyamén sobre las razones del paro. Por otro lado, se realizaron asambleas escolares para definir acciones a seguir y elaborar mandatos por escuelas respecto a la continuidad de la medida de fuerza. Para profundizar esta información, estamos en comunicación con el secretario general de ATECH, seccional noroeste. Estamos en comunicación con Leonardo. Buenos días, Leonardo. Para Enredando las Mañanas, desde la provincia de La Rioja, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Un abrazo por ahí, no conozco, pero me encantaría conocer un día por La Rioja, nunca estuve. Es hermoso, te esperamos. Sí, acá también, lo mismo decimos, che. Bueno, están con bastantes quilombos en Chubut. Sí, mira, hay un problema de rebelión, si se quiere decir, docente, de plan de lucha, porque bueno, se están desarrollando reuniones paritarias y los compañeros entienden que no se atienden algunos reclamos, algunos que tienen que ver con lo salarial, pero muchos que tienen que ver con problemas edilicios en las escuelas y con avances sobre los derechos de los docentes. Si nosotros estamos en plena reforma educativa, readecuando cuestiones de los planes de estudio y etcétera a la Ley de Educación Nacional, ir hacia la escuela secundaria para todos, con lo cual nosotros por supuesto que acordamos, ¿no?, con las políticas inclusivas, etcétera, pero que a veces no, o casi siempre, ante cualquier reforma maravillosa desde lo discursivo, se va implementando con el avance sobre derechos de los compañeros, ¿no?, pérdida de puestos de trabajo, cambio de situación de revista, bueno, situaciones que son graves, porque bueno, estamos planteando una educación inclusiva con un, como te digo, desde lo discursivo muy muy maravilloso, pero nos está dejando afuera a nosotros, ¿entendés? Sumado, bueno, a esto que te decía de los salariales, ¿no? Seguro. ¿Y cuáles son específicamente las principales demandas que ustedes están haciendo como docentes? Mirá, lo que nos está pasando acá en el noroeste de Chubut, nosotros estamos en la sede central, la tenemos en Lago Puelo, pero nuestra injerencia abarca lugares como Maitén, Epuyén, El Hoyo, Cholila, toda la zona del noroeste del Chubut, cercano a la localidad de Bolsón, que es Río Negro, ¿no? Esto está a 120 kilómetros al sur de Bariloche, para situar. Bueno, lo que nos está pasando es que hay muchas escuelas en zona rural, ¿no es cierto? Es decir, que los compañeros se trasladan grandes distancias para ir a trabajar. Entonces, la necesidad en la zona rural es de viviendas oficiales para que los compañeros se queden a dormir. Porque bueno, imagínate, si vos estás acá hay una escuela que nos queda 180 kilómetros. Claro. Si vos te trasladás el lunes para cumplir funciones en esa escuela, no te vas a estar volviendo 180 kilómetros todos los días, ¿entiendes? Seguro. Entonces, bueno, las condiciones de las viviendas rurales son deplorables. Esto, como para ejemplificártelo, nosotros tenemos una compañera auxiliar de la educación, o sea, no docente, que trabaja en una escuela de la zona rural, tiene una nena de 4 meses y se está viendo cómo hace para regresar a su lugar de trabajo, porque tiene que vivir en una vivienda que no tiene baño, que las paredes se están rajando, y con una nena de 4 meses no tiene forma de atenderla. Mira, solamente para ilustrar esta situación, ella tiene una niñera que le cuida a la nena por algunos momentos en que ella está en la escuela trabajando, y la niñera le dijo que no se la va a cuidar más porque no puede estar en un lugar donde no tiene baño. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Esto es una cosa tangible y muy concreta, ¿entendés? Y que tiene que ver con lo que nosotros entendemos como un abandono del Estado sobre lo que es el sistema educativo, ¿entendés? Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno hasta el momento a sus reclamos? El gobierno conversa con la Junta Ejecutiva Central del sindicato, que es, a ver, ¿cómo decir? Que es parte del gobierno, para decirlo sencillamente. Nosotros tenemos la Junta Ejecutiva Central, que es una instancia política y de relaciones carnales, digamos, con el Ministerio de Educación, cuya única posibilidad y planteo de lucha tiene que ver con las negociaciones que llevan adelante ellos con el gobierno, básicamente. Es una gran tradición acá en Chubut que la Junta Ejecutiva chubutense firme acuerdos salariales por fuera de la opinión de los compañeros. 2015 nos declaramos en lucha y logramos incorporar temas, o incluso del año pasado, cuando se nos planteaba un aumento del 20% en cuotas durante todo este año, se haya logrado superar esa cifra, o sea, mejorarla e incluso lograr que la paguen en una sola cuota. Sumado a que a mitad de año se pudo volver a discutir. Esto con respecto a lo salarial. Pero el hecho es que el colectivo docente tiene que plantarse en pie de lucha para lograr esta incorporar estos temas que son tan importantes para los compañeros, ¿no es cierto? El gobierno avanza desde lo discursivo con una ley y una reforma, como te digo, tan maravillosa y tan inclusiva, pero que en el día a día se traduce en supervisores que recorren escuelas a ver qué cargos pueden cerrar. Y no me voy a poner tampoco, ¿cómo decir?, en autorreferencial. No es lo único que nos importa el hecho de que un compañero pierda o no pierda el trabajo, ¿entendés? También nos importa la realidad de los pibes. Nosotros pudimos frenar la fusión de dos terceros años en la localidad de Puyén, que obligaba a los pibes a estar 32 pibes en un aula que podía ser como máximo para 23. En dichos de la supervisora, cuando los compañeros le increpaban y le decían, pero acá no se puede trabajar, una compañera de visual le dice, bueno, pero yo tenía pensado trabajar con modelo vivo, una compañera de artes visuales. Bueno, no lo hagas, no te den espacio. O sea, la supervisora le respondía que baje la calidad de su enseñanza, claro. Que le niegue a los chicos esa posibilidad, porque bueno, el aula es así. Y en realidad había dos terceros funcionando con 16 pibes cada uno en aulas pequeñas con sus docentes y no había ningún problema en ese sentido. O sea, digamos, lo que se intentó ahí fue ahorrarse los sueldos de los docentes de un curso para fusionar los dos cursos en uno, ¿entendés? La situación es muy compleja porque los compañeros están en pie de lucha, ven estos avances sobre los derechos de ellos y de los niños y de los jóvenes e incluso de los adultos y voy a utilizar un término medio porteño si ustedes me lo permiten, y el ministerio se da el lujo de salir a cancherear por las escuelas, ¿entendés? Saliendo a cerrar cursos y a bardear a los docentes, claro, diciéndole por ejemplo cosas como, bueno, pero yo en provincia de Buenos Aires trabajé con 37, ¿cómo vos no vas a poder trabajar con 32? Claro, entonces claro. Eso es algo que genera mucho malestar realmente. Seguro, ¿no? Seguro. Y con respecto al plan de lucha que ustedes emplearon la semana pasada, ¿cuáles de esas reivindicaciones la concretaron, digamos? Hasta el momento ninguna. Hoy, en estos momentos, se está realizando la mesa de discusión paritaria en Rawson, donde nosotros tenemos presencia de compañeros, pero no en la mesa de discusión. Está bien. Es decir, dos compañeros de la conducción de la Noroeste se encuentran en el Ministerio de Educación en este momento. Por supuesto no los dejaron entrar porque no son parte de la paritaria. Uno de los mandatos de la Regional Noroeste era que los compañeros pudieran ingresar a esa discusión. Es decir, que existan veedores de todas las regionales en la discusión salarial. En la discusión paritaria, básicamente, para incorporar estos temas, ¿no? Porque el gobierno dice, bueno, sí, vamos a poner manos a la obra, en la mejora, en las escuelas de Cusamen, etcétera, bla, bla, todo eso, pero el caso que te cuento del auxiliar que te acabo de decir, ella tiene que ir a trabajar mañana, no puede ir a trabajar mañana en una escuela que no tiene baño. Y el baño no se rompió ayer a la tarde, ¿entendés? Seguro. O sea, esto es un reclamo de años y años. Eso es un problema que el Estado todavía no sigue viendo la educación como parte fundamental, digamos, de la construcción, digamos, de la sociedad. Es básicamente, lo maneja de manera, lo tiene pensado como un gasto, digamos, ¿no? Da esa sensación, a mí me recuerda a épocas de la... Digo, esa manera, como vos decís, el que va a cancherear, ¿no? Como si fuese un administrador y estamos hablando de personas que necesitan formarse, que necesitan adquirir conocimientos y para eso necesitan condiciones adecuadas para hacerlo. Sí, tal cual. Nosotros no vamos a sostener la defensa de lo indefendible. Es decir, si hubiera un curso de, qué sé yo, con 8 pibes, ¿entendés? Y la posibilidad de que trabajen en un aula, ¿cómo decirte? Que corresponda a una cantidad de alumnos, ¿viste? Tampoco vamos a sostener algo así. A veces puede pasar que se tenga... Ocurre todo el tiempo que se tenga que cerrar un curso. Pero acá lo que se está haciendo, en la escuela 765 de Lago Puelo, se fusionaron 3 segundos que tenían 20 alumnos cada uno. Sí, estamos hablando de un baño, ¿no? Y de un baño, de la administración de un baño, o de comprar los apliques para electricidad de una escuela. El gobierno lo ningunea, manda a los funcionarios a decir que no, que se puede funcionar igual. Acá en la escuela 765 los pibes hicieron una sentada y la escuela estuvo 3 días sin clase por todo lo que estaba roto y que hubo que reparar, ¿viste? A veces se nos acusa también de tener una posición política, ¿viste? De que nosotros lo que queremos es hacer bardo para perjudicar al gobierno. Mirá, la verdad es que nosotros nos tiene sin cuidado cómo le vaya al gobierno en las elecciones o quién gane, quién pierda, porque la verdad es que en un estado de abandono así, nosotros pensamos que bueno, que ante cualquier gobierno vamos a tener que estar reclamando, ¿entendés? Seguro. Porque lo de las viviendas rurales que te cuento, pasaron por el gobierno de Las Neves, pasaron por el gobierno de Bussi, que era de Las Neves pero que ahora es del Frente para la Victoria, y en nuestra participación sindical, acá en el sindicato hay compañeros de todas las corrientes políticas, ¿entendés? Y algunos son del Frente para la Victoria, pero no pueden hacer la vista gorda ante cosas tan graves como estas. Y en ese sentido, que estamos en época electoral, digamos, se ha acercado candidatos, digamos, a ver las condiciones en las que están las escuelas, cómo ustedes dan clase. Y ahí es jodido el momento porque se juega lo político, ¿viste? Los candidatos opositores. Digo, con respecto a esta acusación, ¿no? De las medidas que ustedes están tomando por pedir un baño, digamos, en una escuela, es una medida política, ¿no? Y bueno, pero porque dicen que es oportunista de nuestra parte y cosas así. No es lo que está pasando en general, la gente lo entiende porque vive el día a día, ¿entendés? Claro. O sea, qué sé yo, de pronto hay paro de ATE porque hay trabajadores precarizados que cobran 2.000 pesos, ¿viste? Y que cumplen 6 horas de trabajo por 2.000 pesos. Entonces ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, ha decretado paro que los docentes han adherido, ¿entendés? Y muchas veces suspende las clases por cuestiones edilicias, como te digo, ¿entendés? Y ahora, bueno, nosotros que estamos con medida de fuerza, en el reinicio el lunes 27. O sea, ya llevamos 5 días de paro, ¿entendés? Y todo decretado, discutido en asamblea, con mandatos escolares. O sea, nosotros, todos los paros que salieron de la Noroeste son paros que salen de la asamblea de la Regional Noroeste, donde están los mandatos de las escuelas, ¿entendés? Estoy hablando de una participación, hace una asamblea de 150 compañeros el otro día en Epuyén, y hoy a las 3 de la tarde nos vamos a Maitén a reunir ahí. El otro día estaba el 95% de los mandatos de las escuelas. Qué bueno. O sea, quiero decir que hay una participación. No es que un dirigente nosotros sacamos de la galera una medida para perjudicar a nadie, ¿entendés? No, es una realidad. En algunos casos los padres se están sumando, incluso a la asamblea, firmando las requisitorias, etcétera. Qué bueno. Pero bueno, Leonardo, ¿y cuáles son algunas, si nos puedes comentar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las medidas que tienen previstas para esta semana, en estos días de paro y para los posibles plan de lucha, ¿no? ¿Cómo viene eso? Mira, nosotros hoy vamos a definir, porque la gente de Trelew y del Valle, como se llama acá, el Valle sería la zona de Trelew, Puerto Madryn, que no tiene tiene conducciones afines a la Junta Ejecutiva de ATECH, que no ha declarado medida de fuerza, ni siquiera ha llamado a reunión de delegados para ver si tenía mandato, por ejemplo. Algo análogo pasa en Esquel y en Trelew, es decir, los compañeros no han tenido reunión de delegados para discutir esto, para ver si quieren o no al paro, ¿entendés? Pero hay un sector de docentes del Valle, de la zona de Trelew y de Madryn, que se están declarando en lucha y que plantearon paro a partir del día de mañana. Nosotros ya llevamos una semana de huelga y, bueno, veremos qué definen los compañeros de la Noroeste para sumarse o para continuar la lucha para unarnos con otros sectores de la provincia. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por esta información, por este estado de situación bastante completo. Vamos a estar al tanto para saber cómo se desarrolla, ¿no? Toda esta lucha y la búsqueda de estas justas reivindicaciones. Dale, sí, ojalá que se incorporen estos temas, pero en concreto, nosotros acabamos de escribir un comunicado el sábado a la mañana que decía que lo que pretendemos son soluciones concretas en lo edilicio. Y destacamos que la palabra concreto quiere decir grupo tenemos a tal cosa, a tal cosa, tal claro. O sea, una cuadrilla de compañeros en Cusamen arreglándole la casa a este auxiliar que no tiene cómo vivir con su bebé ahí, ¿entendés? Claro, así claro. Concreto, sencillito, ¿entendés? Digamos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar en comunicación para saber cómo se resuelve, ¿no? ¿Qué sucede de esto? Esperemos que sí. Bueno, dale. Muchas gracias. Dale, chao, chao. Quisiera escaparme de aquí. Ahí pasaba Leonardo, él es delegado de ATECH, de la seccional noroeste, del sur de Chubut, del noroeste de Chubut, que nos estaba comentando acerca del conflicto generalizado que tienen en la provincia, pero más que todo nos estaba comentando acerca de lo que sucedía con los docentes, la situación que tienen los profesores de varios pueblos de la zona, del Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Cholila, Chusamén, y nos estaba comentando cuáles eran las razones del paro, que ya llevan 5 días de paro y cuáles son las posibles acciones a seguir. Y es que a veces no te encuentro y otras tantas ni te busco y sé que es así. Y así.